La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día viernes 31 de mayo del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México. Y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Nuestra cita bíblica está en el Evangelio que Jesús nos dejó según el evangelista Juan en el capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo número 22. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tuviese vida en sí mismo, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Hasta ahí en el versículo 27. Esta es una porción hermosa, donde encontramos cómo el Padre Celestial, le dio a su único Hijo, el unigénito de Dios, el don de las obras de la palabra y todo poder y toda potestad. El Hijo usó estos dones para reinar en humildad sobre el mundo, sobre la naturaleza carnal del hombre y sobre el mismo diablo. El mismo Padre Celestial le dio a Jesús los dones de vida. Por eso el versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Así que esta cita tiene que referirse a la vida que tiene Cristo Jesús, porque fue a través de su vida que ha quebrantado toda la muerte. Así que Cristo Jesús es dueño de la vida que tenemos. Y si hay algo que Dios nos ha dado es vida, vida a través abundante del Hijo de Dios. Así que la vida es tipificada con el agua y el agua con la vida. No es casualidad que el Evangelio de Jesucristo, según Juan, Dios haya escondido 10 aguas, aguas que producen vida, vida que es producida por el agua, 10 tipos de aguas que están relacionadas con cada mandamiento que Dios nos ha dado, 10 de los mandamientos, 10 aguas en este libro de Juan que producen vida, porque el Hijo tiene el poder de dar vida, dones de vida que le fue dado del Padre. Luego, la primera agua está en el primer libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 26. Y Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Luego están las aguas de arrepentimiento en las que bautizaba Juan. El agua en la Biblia es un ejemplo también de arrepentimiento, y es a través de la vida del agua del arrepentimiento que Dios nos vuelve a restaurar. Y pregúntese usted si no tiene que arrepentirse. Cuando nos arrepentimos, es como si nos sumergiéramos en agua, así como lo hacían ellos en el Antiguo Testamento. Confesaban sus pecados y se bautizaban. Cuando uno confiesa sus pecados, uno recibe esta agua de vida. Número 2, Juan capítulo 1, versículo 32 al 34. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él, y no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Bueno, esta es la segunda agua que narra, y es el bautizo de Jesús en el Jordán, hecho por Juan. Luego, la segunda agua que nos dejó es el agua del bautismo en el nombre de Jesús. Cuando usted y yo no solamente hemos recibido la salvación por Cristo Jesús, pero ahora tenemos el poder de recibir por un regalo, por un don, el bautizarnos en las aguas del nombre de Jesucristo, entonces recibiremos vida, así como Cristo Jesús nos dejó vida a través del agua del bautismo. Tercera agua, Juan capítulo 2, versículo 7 al 9. Dícele Jesús: llenen estas tinajuelas de agua. Y llenáronlas, hinchiéronlas hasta arriba, y les dijo: sacad ahora y presentadle al maestresala. Y presentáronle, y como el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo. Juan capítulo 2, versículos 7 al 9. Entonces esta es la tercera agua. Jesús milagrosamente cambió el agua en vino, dando la sustancia del agua, cambiándola, transformándola en una nueva forma, resucitada por decirlo así. Jesucristo probó que Él es el Dios sobre la naturaleza. Él tiene el poder de cambiar las aguas de muerte en aguas resucitadas, por decirlo así, representadas a través del vino, del jugo de uva. El comienzo de los milagros de Moisés fue convertir el agua en sangre. Si usted se acuerda, en Éxodo capítulo 4, verso 9, y en el capítulo 7, verso 20 de Éxodo, lo cual fue tornar la vida en muerte, pero en el comienzo de los milagros de Cristo fue cambiar el agua en vino o en una forma más grande de vida. El milagro de Cristo se demuestra en dándonos este gozo que se produce a través del jugo de la uva. No brandy, no ron, nada destilado, solo jugo de uva, porque tenemos un mejor pacto que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuarta agua, Juan capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús enseñó a Nicodemo acerca de estas aguas de regeneración, y a pesar de que Nicodemo era un maestro, no entendía este misterio. Pero es nuestra obligación declarar la verdad, y a pesar del entendimiento que muchas ocasiones tenemos como personas, Cristo no retrae su poder sobrenatural sobre la naturaleza visible de la creación. Le enseñó a Nicodemo cómo su poder es soberano con estas aguas de verdad. Cristo es el autor de nuestra salvación. Él puede darnos esta agua de su palabra y el poder de su espíritu para engendrar un nuevo hombre espiritual en nuestros corazones y darle nacimiento. Quinta agua, Juan capítulo 3, verso 22 al 30. Pasando esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y dijeron: Maestro, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: Yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. A él le conviene crecer, mas a mí menguar. Luego Juan bautizaba en estas aguas del Jordán, y él entendió que debería menguar y que Cristo debería crecer. Luego estas aguas nos dan el poder, por decirlo así, de menguar nosotros y hacer que Cristo crezca en nosotros. Cristo tiene agua de vida que nos hace crecer. Bueno, hasta aquí he tocado estas cinco aguas. Creí que podía alcanzar las 10 que están descritas. Si Dios nos presta la vida y en su favor esperamos que nos las preste. Mañana leeremos y aprenderemos de las 5 más de estas 10 que Dios nos da, porque no se olvide, Dios le dio el poder al Hijo de Dios de recibir poder, dones para recibir vida, y es el Hijo el que reparte esta vida. Por cierto, la vida viene de Dios, amigo, no es nuestra. Si usted está enfermo, estire su mano delante de Dios, levántela y haga oración conmigo. Padre Celestial, tú eres el dueño de la vida, tú eres el dueño de la enfermedad aún. Si a ti te place darnos vida, sánanos, por favor. Señor, y aquel que levanta su mano conmigo, te ruego que lo bendigas, proteges la vida que solo tienes tú y el poder que tú tienes en tu mano de darla. Bendícenos a todos y guárdanos en este día. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. En Cristo Jesús lo ruego. Amén. Dios bendiga la vida de Él en usted. Amén.